una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. En Cuba hay una larga tradición de los conjuntos bailables. La Sonora Matancera, Arsenio Rodríguez, El Niño Rivera, el conjunto Matamoros, el conjunto Casinos, el conjunto Chapotín, el Son 14, Panchito Risset y tantos otros. En 2019 se publicó un disco que se llama Vamos a romper el coco. Ahí se homenajea a los conjuntos bailables, se rinde homenaje a Benny Moré, el gran cantante Benny Moré, al Niño Rivera. Los intérpretes principales en este disco son Mayito Rivera, gran cantante, muchos años cantando, siendo la voz líder de Los Bambán. También está Alain Pérez y Alexander Abreu. Y los invitados, escuchen, Charlie Aponte, cantante del Gran Combo de Puerto Rico, Edwin Bonilla, el percusionista Bobby Allende y el conjunto La Conga de los Hoyos de Santiago de Cuba. El disco se grabó en los estudios de la EGREM en Siboney y es una idea del productor Alden González, a quien acompañó Giovanni Salcántara. Hay ahí de todo y todo lo más lindo. Unos exquisitos arreglos, excelentes temas, una selección clásica de temas de estos conjuntos que se homenajean. Una enorme calidad de los músicos. Escuchen el piano en lo que vamos a escuchar hoy. Escuchen el bongó, la tumbadora, el canto y, por supuesto, bailen. Lo que vamos a escuchar de este disco es Negro de Sociedad. Un tributo al conjunto Rumbabana del pianista Joseito González. Aquí aparece un solo de trompeta de Alexander Abreu y la destacadísima actuación de Bobby Allende en las congas. Y también la participación del conjunto La Conga de los Hoyos. Hay ahí también una improvisación en la trompeta de Alexander Abreu que da como para temblar. A bailar, a bailar, a bailar. Negro de Sociedad. No, negrita, no, no bailes más la conga así. No, negrita, no, mira que soy de sociedad. Si me ven bailando como en el manglar, toda la argumentación de negro fino se me va a caer. No, negrita, no, no bailes más. Negrita, no, no bailes más la conga así. No, negrita, no, mira que soy de sociedad. Porque si me ven bailando como en el manglar, toda mi argumentación de negro fino se me va a caer. No, negrita, no, no bailes más. Alá, alá, alá, alá. No bailes más. Óyelo, negra buena. No bailes más. Camina pa' los chapeados. A ver, tócame esa tumba. Diferentes. Una fórmula rítmica emparentada con algún género afrocaribeño bailotea en la canción que da inicio al disco Comadres de Berta Pereira. O un endiablado entramado de lonjas, maderas y voces sugiere en la pista número 3 códigos sonoros provenientes de esa misma geografía. Ciertas inflexiones vocales y utilización de idiófonos en el plano instrumental proponen rasgos no reconocibles en la música afro-uruguaya de hoy. El candombe, por su parte, se siente como un pulso que palpita en la trastienda de otras métricas o se vuelve presencia tangible en el dobladillo de un canto fúnebre, en el repique de los tambores o en los golpes de llamada que clavan el sonido estandarte de su presencia. Con todo, hay algo que trasciende la amalgama de esos géneros y que circula por los vasos sanguíneos de las composiciones de este disco Comadres. Algo que podría definirse como un viaje a una época anterior del candombe, donde su sonido cultivaba cercanías con sones, plenas, guarachas, mambos, congas y rumba. Escucharemos entonces a Berta Pereira y sus comadres desde este disco, Comadres del 2005, este candombe precioso, Candombe de Sinaí. Zamba, zambe, zarabanda, mi perro, la luna y tú. ¿Por qué te pones tan brava cuando te llaman chombita del curundú? Zamba, zambe, sarabanda. A la luna se le puso la cara toda de grana porque no quería llamarte jamaicana. Zamba, zambe, sarabanda. Bríndame pumas de mar y embriágame de arrebole. Azota morena, azota, azótame los tambores. Pía, pía, güey, zamba, calamba, machuba, coroba, minué. Zambe, Diferentes.